105 años, una historia sonora que no cesa. Palabras y sonidos de largo alcance con la voz de Agustín Nahuel Mata. Haremos un recorrido por la historia de la mítica Radio Excelsior, radio fundada en 1929 por el inglés Alfred McDougall, ubicada en la calle Maipú al 400, que se destacó por la tecnología de punta que utilizaba para ese entonces, como también por las históricas primicias que dieron a conocer. Sin dudas, Radio Excelsior se erige como una figura central en la era dorada de la radiofonía argentina, en el periodo 1930-1940. Excelsior no fue meramente un competidor más en un mercado que estaba en auge, sino que fue un actor clave que supo fusionar una avanzada infraestructura técnica con una identidad cultural distintiva, lo que le permitió superar una feroz oposición inicial y atraer figuras icónicas del entretenimiento y así consolidar una audiencia internacional. Excelsior se diferenciaba de sus competidores por su equipamiento. La radio contaba con equipos Marconi junto a una antena de gran altura y potencia que le permitía tener alcance al exterior, lo cual era una verdadera particularidad en la década del 30. Además, la radio realizaba programas especiales para los oyentes del exterior que se reunían en asociaciones o clubes a escuchar la emisora. Se realizaban a menudo a altas horas de la noche, lo que aumentaba la probabilidad de ser escuchadas sobre largas distancias. En 1935, Radio Excelsior coordinó una de las transmisiones especiales para oyentes del exterior, concretamente gestionada por la Newark News Radio Club. Transmisiones históricas. La Radio Excelsior transmitió sucesos históricos como la primicia de la muerte del enorme Carlos Gardel y también la histórica llegada del Papa Pío XIII a nuestro país. A continuación, recordamos la histórica transmisión de Radio Excelsior ante la llegada del Papa Pío XIII. En un ambiente de pura luminosidad, se destaca la mole flotante del Conte Grande, que con su empavesado de gala luce al tope la bandera pontificia. El hervor humano de Buenos Aires está alcanzando en las inmediaciones del puerto y a lo largo de las avenidas que le tocará recorrer a su eminencia insospechadas proporciones. Frente al desembarcadero, en la dársena norte, forma una compañía de la escuela naval con bandera y balsa. A continuación, fuera de la dársena, se estacionan en la ruta designada fuerzas del ejército extendidas en línea en un recorrido de más de 4 kilómetros bajo el comando superior del general Tomás Martín. Continuamos con audios históricos de la mítica Radio Excelsior. En este caso, vamos a escuchar parte de la cobertura por la muerte de Carlos Gardel. Al evocar lejana en el tiempo, próxima en el recuerdo la tragedia de Medellín, queremos hacerlo a través de un documento que trasunta todo el afecto del pueblo de Buenos Aires. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganar, pues sin emoción ni final. Otra de las características de Radio Excelsior era el despliegue de grandes audiciones en vivo que se extendieron a lo largo de la década del 30 y del 40. En este contexto, la radio se consolidó como principal medio de entretenimiento familiar, uniendo a la sociedad en torno a los receptores para escuchar música, noticias y, sobre todo, el fenómeno de radioteatro. Excelsior no solo formó parte de este movimiento, sino que fue una de sus protagonistas. Compitió codo a codo con otras potencias de la radiofonía argentina como Gran Splendid, Radio Belgrano y Radio del Mundo. Su programación, descripta como selecta, se nutrió de los géneros que definían la cultura de la época, como el tango. El radioteatro, en particular, se convirtió en el género dramático de masas por excelencia a partir de la década de 1940. Y Excelsior fue una plataforma fundamental para muchos de sus actores y actrices. La radio, en esta etapa, actuaba como un vehículo de cohesión social, unificando al país e incluso contribuyendo a la integración cultural de la gran masa de inmigrantes que llegaba a la nación. El verdadero legado de Excelsior no se limita a las frecuencias ni a los edificios. Reside, de manera más profunda, en la memoria viva de la radiofonía argentina. La historia de Excelsior no concluyó con el cese de sus transmisiones, sino que su legado más palpable y duradero reside en la actualidad en la frecuencia AM 910.